lo que estás haciendo ahora, o después de haber colaborado fundamentalmente en la película La Noche de los Lápices, ¿alguna amenaza? Sí, por supuesto, sería anormal que no la tuviera. Yo creo esto no, los militantes de derechos humanos, yo creo que son los más condenados, los más amenazados. Sí, pero por sobre todas las cosas está la responsabilidad de afianzar y profundizar lo que tenemos. Vamos por la vida y ahí no encasillamos. Lo otro lo tomamos como anécdota. Ojo, tengo miedo, porque el miedo es lo que marca la normalidad, por lo menos en mi caso. Y el miedo no se puede sacar. Lo que no tengo es terror. Yo hago una diferenciación entre el terror, que fue lo que nos impusieron durante años, que es la paralización. Acá ha habido generaciones intermedias y adultas que han vivido o entregaron sus mejores años al mecanismo del proceso. La represión física e ideológica fue haciendo que generaciones intermedias y adultas le fueran abortando su deseo de esperanza, su deseo de liberación, su deseo de ser libres. Así nació la supervivencia y el no me molesten. Nació la teoría del posibilismo en estas generaciones, si es posible, no es posible, si se puede o no se puede, en la complacencia y la debilidad. Bueno, y esto lleva todo de una reeducación, indudablemente, en este periodo. Desempolvarse el terror, asumir con responsabilidad y un compromiso concreto y serio el plantarnos. Y esto no es fácil, no es fácil. Bueno, ese terror lleva a una paralización. El miedo sería lo que hoy tienen las nuevas generaciones de adolescentes que están. Ellos eran muy chicos cuando sucedió la represión, indudablemente. Entonces vienen hoy con eso que ustedes ven, democracia sinónimo de participación, con la temeridad juvenil de los años, con una rebeldía no abortada, sino natural de los años. Entonces se produce un enfrentamiento con estas generaciones intermedias y adultas. El caso más simple, en la casa. Ellos van con las ganas de participar y en las casas se chocan con el terror afecto, que es el que les dice no te metas porque te va a pasar lo mismo que los chicos de La Noche de los Lápices. Ese es el terror afecto. Indudablemente después chocan en otro, por ejemplo, en los colegios, las autoridades, las generaciones adultas, que tienen la supervivencia y el no me molesten, el no jugarse, por el hecho de que no quieren quedar identificadas por las dudas el día de mañana, y que también actúan de freno, y que no se, indudablemente, estas personas no hacen una reeducación democrática o participativa en función de romper su autoritarismo, su egoísmo individual y su soberbia, porque esto es resabio del proceso también. Los nenes de papá que ustedes han escuchado es un resabio del proceso en cuanto a la soberbia que nos ha dejado a cada uno. Un hecho más concreto, el otro día hubo un problema muy grande en Buenos Aires, en un colegio de Buenos Aires, porque ustedes saben que la forma de autoritarismo más marcada es el de, para un chico, el de estar en una división y decirle: señorita, ¿puedo ir al baño? ¿Me permite ir al baño? ¿Sí o no? Esa es la forma de autoritarismo. En un estado democrático, señorita, voy al baño. Y el chico va y vuelve a cumplir su... Y bueno, acá hay un problema, porque la soberbia y el autoritarismo de muchos profesores les hacen decir, aún hoy, no puede ir al baño. Esto es muy simple, esto ha pasado, nos ha pasado a nosotros. Eso es una forma de autoritarismo, resabio de todo un proceso. Que si no, lo que nosotros decimos es que si no las generaciones intermedias y adultas no entran en una reeducación necesaria, la democracia no ha entrado en la puerta grande para nadie, ni en ningún lado. Ha entrado por la ventana y a veces por el fondo y a veces no ha entrado. Tanto esto sirve para las instituciones como para nosotros mismos. Nosotros tenemos que abrir las puertas a la democracia en cuanto a la participación, en cuanto a sacarnos el autoritarismo, en cuanto a sacarnos la soberbia, el egoísmo. Porque si no, acá puede venir algo muy profundo y muy grave. Indudablemente los desubicados son estas generaciones, no los adolescentes. Los adolescentes van a seguir con su estado, van a venir cada vez más con las ganas de participación, con las ganas de gritar. Y estas generaciones adultas se peligran de que al no entender el grito de estos chicos, se los puede marginar y se los puede poner, entre comillas, lo de subversivo de nuevo. Y esto puede resultar un hecho muy grave. Yo me estoy encontrando con chicos, con adolescentes en todo el país que vienen y me plantean lo mismo, que están militando clandestinamente. ¿Qué es esto? Que los sábados a la mañana le dicen a sus padres voy a lo de fulano y se van a trabajar a una villa a dar el simple apoyo escolar, o inclusive a veces a una parroquia, que militan en un centro de estudiantes sin que los padres sepan, que limitan en un partido político sin que los padres sepan. Los padres tienen que entender que no les pueden cortar la libertad. Pueden transmitirle todo lo que quieran, pero el terror nunca es transmitible. El terror se tiene que vivir. Y los chicos, sin terror, van a seguir avanzando. Y esto es algo, un enfrentamiento que se puede profundizar. Hoy es tibio, pero se puede profundizar. Si no, lo tomamos con pinzas a esto, ¿no? Es algo bastante... Pasando a un tema, a otro tema, ¿qué distancia ves hoy desde el momento en que te legalizaron, digamos, como dice un poco la película, hasta la situación de tu libertad? O sea, ¿la veías como algún hecho posible? ¿Lo veías como un hecho lo veías como un hecho palpable, como un hecho? Desde que me centraron. No, desde que te legalizaron. Cuando te dicen, desde ese momento, ¿veías la libertad, lo que te está pasando hoy concretamente, bueno, como algo no realizable? Yo siempre creí que al otro día salía. Sin tener proceso judicial alguno, estando bajo el Poder Ejecutivo Nacional, yo creía siempre que al otro día salía. En los estados depresivos creía, como ellos afirmaban que se iban a quedar hasta el 2000 ni pico, creía que iba a estar hasta el 2000 y pico. Después, indudablemente, fui creciendo dentro de la cárcel también y me manejaba con los tiempos políticos, porque ellos eran los que iban a resolver mi salida o no, aparentemente. Cuando se veía una reapertura, ahí estaba la esperanza de que en esa reapertura podía salir. Pero ¿de dónde iba a estar hoy sentado acá hablando? Esto no lo veía, ni lo pensaba, ni pensaba en una película en sí. Pensaba así de que iba a tener la oportunidad algún día de contar, de denunciar y de contar mi testimonio, porque indudablemente yo sabía de que era muy importante, porque hacía la desaparición de adolescentes, de mucha gente con la cual yo había estado. Cuando viene el tema de la CONADEP, ahí me presenté, ¿no? Y después llegamos a los juicios y a lo... Hay una parte en la película que es fundamental, Pablo, que esto que estás diciendo vos, que no ibas a tener oportunidad, o que pensabas que algún día lo ibas a contar, o ibas a tener oportunidad de dar tu testimonio, se ve cuando tenés la noticia de que vas a pasar al poder legislativo, donde este señor ejecutivo nacional, donde este señor que es policía te dice: Pablito, yo te traté bien, ¿no? Te traté como un ser humano. Claro. Bueno, ya tenía miedo también el señor, ¿no? De tu posible testimonio. Por diversos hechos, sí. Nosotros no quisimos emitir opinión en ese momento si estaba bien o estaba malo ese señor. Primero quiero aclarar esto de los centros clandestinos de detención. En los centros clandestinos de detención se manejaban dos tipos de guardia: la buena y la mala, como comúnmente se dice. El por qué. Esto es algo que aprendieron muy bien. Esto de las guardias buenas y de las guardias malas fue implantado ya por los japoneses. No, nada nace casualmente. Si constantemente hay una guardia mala, el ser humano es un ser de costumbre. Entonces vos pones todos tus mecanismos a sobrevivir tener una guardia mala. Entonces partís de ahí, te haces a la normalidad de esa. Pero si hay una guardia mala y una guardia buena, vos te vas destensionando día tras día. Te destensionás y te tensionás, te destensionás y te tensionás. Y esto te lleva a un desgaste mucho más rápido. Viene la guardia buena, vos te destensionás porque tenés más, te permite más libertades, te tratan bien, venías, tratás de hacer ejercicio, vení, levantate un poquito, movete, tomá más comida. Al otro día la guardia mala, golpes, entonces vos ahí te tenés que tensionar, ¿no? Y bueno, y esto durante 4 meses es un desgaste muy grande, muy, muy grande. Pablo, vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Ahora vamos a la música con Piero, su última entrega discográfica y el tema que tanto te gusta, El Soldado Aubert. Nosotros hoy, Pablo Díaz en diálogo abierto. Recién Pablo acaba de llamar una señora que atendió a una colega nuestra por teléfono, muy enojada, porque dice que estos temas hay que dejarlos de una vez por todas y hay que olvidarse. Yo pienso que el llamado de la señora no ha de ser la única noticia sobre este tema que vos has tenido y que gran parte de la gente debe opinar de una manera similar. ¿Qué respuesta le daría Pablo Díaz a esa gente que prefiere la anestesia total, el olvido total, la amnesia y no la memoria? Bueno, esto es difícil, también trae aparejado por ahí lo del punto final. El proyecto de ley presentado. Nosotros como militantes de derechos humanos, esto de militantes de derechos humanos lo quiero aclarar, nosotros estamos en la lucha por la plena vigencia de los derechos de las personas y de los pueblos. Esto es trabajar diariamente, tratando de construir todos los días el nunca más. Estamos viviendo en un periodo de transición, entre los que muchos quieren volver a ese pasado sangriento, pocos, muchos de un lado, entre los que quieren afianzar y profundizar lo que tenemos. Pero, con respecto al tema del punto final, vayamos. Como dice Ricardo Molinas, el fiscal, sin moral no hay nada estable. Y no puede haber una desigualdad ante la ley. No puede haber una franja que divida dos aguas. Esto quiere decir de que todo aquel que comete un delito tiene que responder a la justicia, y la justicia es la que tiene que decidir la gravedad de ese delito. Yo estaba en Misiones, en Monte Carlos, un pueblito, y un abuelo dice, mi hijo fue a robar porque teníamos mucha hambre y está preso. A la semana ya estaba sentenciado. Él tenía el sombrero en la mano, estaba descalzo. Y decía, ¿y por qué? Cuando un uniformado, ¿por qué cuando ese Martínez de Boa, por qué cuando alguien de la jerarquía eclesiástica que es cómplice, no juzgamos a la iglesia, juzgamos a los cómplices? Cuando roban, torturan, violan, matan, damos tantas vueltas. ¿Por qué una amnistía, un punto final para ellos? Y nuestro punto final a la miseria, al analfabetismo, a la vivienda indigna, a la desocupación, ¿por qué no se pelean a ese punto final? ¿Y por qué se pelean por esto de la justicia, la libertad? Dejemos el curso de la justicia. Yo creo que él estaba dando la reflexión, una reflexión que está en todo nuestro pueblo. No podemos creer, ser creadores de una nueva resignación, de una nueva frustración, de una nueva desconfianza ante la justicia y en las instituciones democráticas. No podemos ser nosotros los que de nuevo dividamos las aguas, la desigualdad ante la ley. Yo quiero revertir lo que dijo Martín Fierro, que la ley es como el cuchillo, no corta quien la maneja. Y esto se hace necesario, pero se hace necesario con hechos concretos. Traer el pasado no es cosa mala, y menos juzgar, tratar de juzgar aquel que violó los derechos humanos, aquel que mató, aquel que violó, aquel que torturó, que amenazó. ¿Dónde están los responsables de la violación a María Claudia Falcone, 16 años? ¿Dónde está el asesino que le pegó un tiro a la chica sueca de 17 años? ¿Dónde está el que descuartizó a Avellaneda, el chico de 14 años aparecido en las costas? Que indudablemente fue arrojado de un avión. ¿Esto es querer hacer el mal? No. Esto es querer hacer el bien. Esto es luchar por la vida. Esto es luchar por la paz. Esto es luchar por una moral nueva. Ricardo Molina, el fiscal, dijo, ayer mismo dijo, yo no sé para qué estoy. El fiscal de investigación, yo no sé para qué estoy. He pedido 3 encarcelamientos para Martínez de Hoz y ninguno ha progresado. Yo no sé para qué estoy, dijo. Y esto es grave, esto es muy, muy grave. Han renunciado 2 jueces de la Cámara Federal. Yo le quiero decir a la señora, ¿saben por qué lo del punto final? Porque oficiales del primer cuerpo han declarado de que no van a pasar. Han dicho de que no van a pasar a declarar a los juicios, que no se van a prestar más. Los del tercer cuerpo también lo han planteado. Y después, indudablemente, la jerarquía eclesiástica que constantemente presiona para darle la legalidad a la ilegalidad de sus crímenes a los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto es muy grave. Constantemente estamos cediendo espacios. Estamos cediendo espacios. La complacencia, la debilidad nos va a acercar más a un pasado que a un presente y un futuro que todos queremos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es una cuestión ética, moral, de vida, de igualdad ante la ley. No es una revancha, ni una venganza, ni odio. Lo que tratamos de hacer es que no se genere más el odio, que no se genere la venganza. Yo estaba en Florencio Varela, en un barrio muy humilde, en una parroquia. El padre fue testigo. Se levantó un chico y dijo, yo ya no creo más en la justicia. Yo no creo. A los de arriba nada le hacen. A nosotros no. Si vamos a robar, no. Y esto es, estamos generando odio. Estamos generando, porque estamos mostrando una desigualdad ante la ley. Muy clara, muy, muy clara. Muy clara. Y esto no puede ser, es una cuestión ética, moral. Es la lucha por la plena vigencia de los derechos de todas las personas. De todas. Todos somos iguales, todos somos seres humanos, con la misma valorización. El que tiene más plata no tiene una jerarquía ni una valorización distinta que a una persona de un barrio humilde. Esto hay que ser clarísimos. y después de todo, no sé, me da, siento impotencia porque ni rabia a la vez, ¿no? Más allá de, yo no soy de entender el punto final, no soy de entender una amnistía, soy de entender siempre la justicia, los juicios. A pesar de todo lo que me pasó, yo lucho constantemente para que tengan un juicio limpio, con defensores, con todas las oportunidades legales que ellos no dieron. Y yo creo que esto no es venganza, esto es tener bien presente los valores esenciales de la justicia, de la libertad, de la democracia. Pero no comprendo intereses políticos de por medio, partidarios, personales, eso no, ni lo quiero escuchar, o sí debatir limpiamente, pero no hay debate posible. El punto final es el punto inicial, tal vez, para más complacencias y más debilidades. Lo que sí estoy seguro, que ningún decreto va a poder poner un punto final. El odio y la injusticia nunca pueden derrotar al amor y a la justicia. Con eso nos quedamos tranquilos, porque sabemos que lo que nosotros transmitimos es justicia, es amor, es una causa de vida, es una causa de paz, una causa de tratar de construir una esperanza para todo nuestro pueblo, no solamente para los factores de poder, sino para todo nuestro pueblo. Es una pena, Silvio, que esta señora nos esté escuchando, ¿no es cierto? Porque calculo que después de lo que dijo, que había que olvidar, que había que parar con todo esto, que estaba todavía de acuerdo con el punto final, seguramente debe haber cambiado el dial o haber apagado el receptor ya. Ah, acá hay otro elemento, además. Vos lo que planteaste, Pablo, recién, es el hecho esencial, digamos, es el contenido de por qué hay que mantener presente todos estos, la integralidad de todo lo que nos pasó, la integralidad, porque vos planteaste desde el problema económico hasta el problema, las consecuencias de políticas, digamos. Pero además hay otra cuestión, que es la cuestión, digamos, de forma. Esta señora tiene que comprender que estamos en democracia y que entonces tiene que admitir la pluralidad de las ideas. Entonces, puede o no coincidir con lo que vos estás diciendo, pero en última instancia tiene que aceptarla, tiene que aceptar esto como una manifestación más de la democracia. Eso es lo que yo digo siempre, que los argentinos no hemos aprendido todavía a vivir en democracia. No somos tolerantes con que el otro opine de una manera distinta a nosotros, sí, que piense de una manera pero distinta. Pero más allá de esto, ojo, no nos equivoquemos, porque acá estamos diciéndole no a la justicia, que esto escapa a un debate. La justicia no entra en un debate, la justicia es justicia, punto. Lo que la señora dice es no, que la justicia no actúe, y esto de ninguna manera puede suceder, ni siquiera puede entrar en un debate en un sistema democrático, porque la justicia es la justicia, es soberana. En todo aquel que viola en los derechos humanos, todo aquel que comete una ilegalidad tiene que ser enjuiciado. Lo que le garantiza el sistema democrático tal vez sería un juicio limpio, pero la justicia no es discutible, nunca es discutible la justicia es y punto. Que esto es lo más grave. No se puede decir, y esto es lo que hay que comprender, ¿no? Pablo, cambiando un poquito el tema, ¿cómo notás vos la manifestación de tus sentimientos? Entendiendo por sentimiento y tu sensibilidad, desde la relación de pareja hasta la relación con tu familia, hasta sentir algún hecho artístico, digamos, ¿viste? Sentir algún hecho artístico que te puede llegar a conmover. ¿Cómo te parás? ¿Cómo te ves ante estos hechos? Bueno, muy difícil. Siempre en la cárcel me manejé de que hay que endurecerse sin perder la ternura. Y bueno, desde ahí yo creo que manejo sentimientos. Yo escribo poesía, que ya de por sí te permite una sensibilidad. Bueno, yo soy una persona que por ahí se maneja mucho con el corazón, ¿no? Más que con la razón. Trato de buscar un equilibrio, pero muchas veces me dejo manejar por el corazón. Tendría que dar alguna explicación en científica o teórica ante diversas cosas y dejo hablar al corazón en vez de buscar lo jurídico. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Claro, en vez de sacar lo jurídico, pongo, ¿no? Pero no, por suerte siento todavía, ¿no? Que es lo que me garantiza también el estar vivo. Pablo, se nos fue el tiempo y aparte vos a las 8 tenés que estar en la escuela número 2 para dar la charla. Gracias por estar entre nosotros, gracias por no seccionar al ser humano y seguir que sea pasado, presente y futuro. Gracias Pablo Díaz por este amable diálogo que has tenido con nosotros. Gracias, gracias a todos. Hasta pronto. Y vamos a la música con José Ángel Trelles recreando a Fernando Porta, Los Elegidos.